Bobby, estamos vía telefónica con dos talentos latinos. Ellos son nuestros invitados en este segmento, en esta serie especial de historias latinas con sabor a Hollywood, y son Camilo León y Azul. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Hola, Teresa, encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Mirado, de verdad que gracias a... por el privilegio de poder estar contigo. Al contrario, primeramente quiero felicitarlos, me encantó el cortometraje Cyber Love, y precisamente sobre él quiero hablar, y ahorita les lo comentamos con los seguidores de Checa la Movie, pero rápidamente, brevemente, me gustaría que cada uno de ustedes nos hablara sobre su trayectoria. Camilo. Sí. Bueno, este en realidad es mi segundo corto. Yo tengo mucho tiempo escribiendo desde que era pequeño, pero eso evolucionó un poco hacia escribir guiones desde que me mudé aquí a Estados Unidos hace 11 años. Y este es el segundo corto que yo escribo y dirijo. El primero se llama Capitán América, que salió en 2005. Y a ver, Azul, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Bueno, yo he sido actriz, soy dramaturga. He trabajado para telenovelas en Venezuela, he hecho teatro, escribo mis propias piezas de teatro y las monto. Actualmente estoy trabajando sobre una que se llama El Edificio, y tiene un corte más urbano, más antropológico, muy diferente a lo que fue Manuela, que fue la amante, que fue una versión, si se quiere, un poco austera de una obra completa que escribí sobre la desolación de Manuela Sáenz, la amante inmortal de Simón Bolívar. Cuéntenme, ¿cómo surge la idea de hacer este corto? La idea es hacer una serie de cortos. Este es el primero de una serie que se llama Cyber Shorts, que tiene el mismo tema, el mismo estilo visual, y están diseñados para ser consumidos por internet, esos nuevos dispositivos, en teléfono, iPods, ese tipo de cosas, ¿no? En esa misma onda de Entertainment Bytes, que es lo que está ahora en boga. Y bueno, el tema que es común de todos esos cortos es un poco la de destacar las ironías de la tecnología usando la comedia. Entonces, en este caso, de una vez me metí en el problema de la tecnología y dating. Y entonces salió un poco esta historia un poco bizarra, pero me parece que es interesante porque se expone de alguna manera. Ahora, en cuanto a tu participación, Azul, cuéntame, porque... En algún momento determinado, nuestros seguidores de Checa la Movie tendrán la oportunidad de verlo, y estoy segura que van a coincidir conmigo. ¡Qué maquillaje tan increíble! Bueno, ese maquillaje tiene una historia. Realmente, el maquillaje yo creo que fue una de las cosas más trabajosas del corto en sí, ¿no? Y realmente eran dos horas que se tardaban los maquilladores en maquillarme hasta el último pedacito de piel que quedara cuando la serie era en plateado, cuando los ojos iban en negro, o sea, todos los cuidados, porque realmente el maquillaje era parte de la paleta del corto, ¿no? Yo creo que es un elemento visual bastante... atractivo y muy de acuerdo a lo que es el corto en sí. ¿Cuál es el mensaje que pretenden transmitir a través de este corto y de la serie de cortos? El punto es que lo que estoy tratando de hacer es un poco como que se habla mucho de que las computadoras, la tecnología, bueno, que de hecho ese es mi trabajo, nos acercan, nos ayudan a comunicarnos y todo esto, pero yo siento que se ha convertido en algo que de alguna manera se bloquea, porque la gente termina sustituyendo una socialización verdadera, humana, el contacto humano por un contacto virtual. Y entonces terminan encerrados en su casa, comprando por Amazon y haciendo comentarios en Facebook, like this, like that, y nadie sale, la gente ni conoce a los vecinos, y no terminan como haciendo ese contacto humano. Azul, ¿cuál fue una de los mayores retos al hacer este corto? Mira, uno de los mayores retos como actriz es definitivamente no tener el recurso de la palabra. O sea, donde vas a desarrollarte tú con la computadora y todas las interacciones que tiene, o sea, de alguna manera todo lo que es la actuación está basada en el lenguaje corporal, en el body language. Y eso no quería ni excederme, no quería parecer una comedia, ni tampoco quería parecer una robot, ¿no? Entonces, bueno, traté de conseguir ese punto intermedio, eso como actriz. Y lo otro era cruzar la barrera del desnudo y de besar escenas lésbicas, ¿no? Precisamente el whisky con eso. Por ahí quería que tocáramos el tema porque siendo latinos, bueno, obviamente vivimos en Estados Unidos, pero realmente todavía sigue habiendo muchos prejuicios. Y déjame decirte una cosa, que muchas veces incluso hasta una fotografía, hablando de las redes sociales, en la que sales en traje de baño, todavía la mamá o la tía te ponen, oye, mijita, pues no deberías de poner esa foto en tu casa. Es cierto, mira, y de verdad, o sea, me ha pasado. Una vez tuve el feedback de un virtual que visitó mi página de Facebook y donde aparecía yo con una minifalda de cuero y toda vestida de negro, que por cierto, con el mismo cinematógrafo de la película lo hicimos y yo estaba buscando algo bien noir, pero contemporáneo, urbano, un restaurante, ¿no? Y entonces que tratando de buscar esa luz y me dijo, pues parece una, lo que parece es una actriz porno. Sí. Imagínate, entonces yo me quedé así como un poco ofendida, le dije todo, le puse todo mi punto de aquí y allá, bueno, todo lo que no me gustaba. Pero realmente estar ahí en ese tipo de fotografía y saber que vas a quedar y que estás retratado para siempre. Mi mamá me ayudó a romper mucho esa barrera y hay una anécdota muy cómica que cuando yo renuncio y digo, no, yo no voy a poder con esto, como dos días antes mi mamá me dice, mira, eso no se hace, mire el estrés en que está Camilo, y me dice, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿No pasaste toda la vida trabajando en telenovelas y diciéndonos a nosotros que los besos eran trucados? Ah, bueno, entonces que eran puras herramientas de la actuación. Wow. Usa las herramientas de la actuación y cumple con tu compromiso. Y yo decía, bueno, que okay, teniendo luz verde de la madre, me ¿sabes qué? Esta película entera, de principio a fin, preproducción y postproducción, son $7,000 todo. O sea, que eso es hecho con las uñas, con nada. La verdad los felicito porque yo creo que rompe muchas barreras. Me gusta que estén compartiendo todo esto porque las personas a veces solamente ven el producto final y no saben todo lo que existe detrás y bueno, es importante. Y por último, me gustaría saber si este cortometraje lo van a someter a algún festival en un futuro no muy lejano, habrá la oportunidad de que las personas lo puedan ver, porque realmente yo lo recomiendo. Gracias, Teresa. Gracias. Chécalo muy bien, lo recomiendo. Ah, chécalo. Claro. Creo que va a estar, es muy probable, en el San Diego Latino Film Festival. Va a estar en un festival de cine en Los Ángeles, creo que es LA Shorts. Y estoy ahorita, lo voy a tener concursar en Nueva York un par de festivales y apenas sepa yo te dejo saber para que la gente vaya. En San Francisco también lo tengo previsto para un par de festivales, pero no te quiero decir nada hasta que no tenga la respuesta de la gente que me aceptaron el corto. También se puso bien duro. Estamos seguros que lo van a aceptar y estaremos a la espera de información por parte de ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de que nos cuenten un poco lo que existe detrás de este trabajo que realmente es apasionante. Y yo creo que deben de estar de acuerdo conmigo, tanto la parte de dirección como la parte de la actuación. Es fascinante, vale la pena, bien vale la pena, definitivamente, cuesta mucho, es cuesta arriba, pero es una pasión, y el mundo de las pasiones es así, el arte, el cine, es pasión. Exactamente, así que muchísimas gracias, y sabes que la parte, especialmente la parte donde dices que tu mamá te apoyó, creo que se lo voy a mandar a la mía. Mira que si mi mamá, con lo tradicional y conservadora que es, lo hizo en algún momento, mándaselo. Y además, que yo quería también que quedara claro en la película que, bueno, que yo elegí eso porque, bueno, para hacerlo un poco diferente y un poquito más picante, pero no tiene por qué tener nada de particular, ¿no? Se supone que si estamos en esto de que, bueno, que todos tenemos los mismos derechos, que la orientación sexual no hace ninguna diferencia. No, claro, por supuesto, es... No, yo te digo, yo apoyo, me encantó, honestamente, se los digo con toda honestidad, como dentro de mi rango de palomitas, le doy 5 palomitas al corto. Y lo importante también es que me estén comentando ahorita es que se divirtieron en el proceso, porque sabemos que es mucho trabajo, es mucho estrés, se trabaja bajo presupuestos a veces muy limitados y más que con muchísima creatividad, pero lo bonito es que se sientan satisfechos y estén contentos con el trabajo. Sin embargo, lo que no pude hacer, si yo te traté de convencer, es que yo quería llevarme así plateado de rumbo por San Francisco, pero no quiso. Bueno, bueno, me... Yo quería irme así a la misión y tal, a comer algo, tomar un traguito así, plateado. Me encantó, ¿eh? Me despido de ustedes porque nos podemos quedar platicando aquí toda la noche sobre eso, pero luego me tienes que decir, Azul, cómo maquillarme así. Ok, yo busco la maquilladora y yo te digo, solo te puedo dar algunos consejos de meditación, porque son 2 horas. Un abrazo muy grande. Señor. Un abrazo, felicidades. Y que sigan los éxitos. Feliz Navidad, los mejores deseos, más paz, más amor y más seguidores para tu blog, que es maravilloso. Muchísimas gracias, Azul. Muchas gracias, Camilo. Los mismos deseos y vas a ver que pronto la vamos a... Cuando haya premiere aquí en Los Ángeles, me invitan. ¡Claro! Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias. Okay.